No contribuyas al cambio climático. Usa ampolletas eficientes. Es una idea brillante. Así ahorrarás energía y evitarás que aumente el efecto invernadero.